Se ha presentado en medio de la pandemia un proyecto de competitividad turística del departamento de Córdoba. Por supuesto, municipios como, por ejemplo, San Antero, que tienen mucho que ofrecer a nivel de ecoturismo, tendrán grandes oportunidades en ese proyecto. ¿Por qué pensar en eso en estos momentos? ¿Cuáles son las ventajas y cuáles son las capacidades reales del departamento de Córdoba para ofrecer a una población de turistas que espera, ansiosa, poder volver a disfrutar? Pues preguntémosle a uno de los que están involucrados en el tema. Señor Carlos Castillo, asesor de planeación de turismo del municipio de San Antero, con los buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, Oscar. Es un placer para mí estar en tu programa. Y bueno, damos un saludo muy especial aquí desde la Bahía de Zipatán, el municipio de San Antero, que es uno de esos atractivos turísticos que tiene nuestro departamento, que están aquí en este municipio, y que nosotros como administradores territoriales hemos, en la planificación que hacemos como el territorio, hemos identificado que el turismo y todo lo que compone su cadena de valor, quiere decir prestadores de servicios turísticos como hoteles, restaurantes, pero en especial las unidades productivas que están en los territorios, que son esas comunidades que están en nuestros municipios, son las que nosotros debemos apostarle a el mejoramiento de su competitividad. Nosotros ahorita mismo nos encontramos en un contexto muy diferente, que es un tema de pandemia, y que es la oportunidad que tenemos todos nosotros, que le apostamos al desarrollo del turismo, como una oportunidad de empezar a mirar qué estábamos haciendo antes de la pandemia, y ahora con apoyo de un grupo institucional, con un grupo grande que es la Unión Europea, que es FENALCO y que es el municipio de San Antero y la Gobernación de Córdoba, hemos identificado potencialidades en nuestro territorio y que son esas unidades productivas que tenemos que desarrollar a través de la competitividad. Entonces, Oscar, te cuento que se ha lanzado lo que se llama la Ruta Competitiva del Departamento de Córdoba. Esto fue un proyecto que viene desde el año 2019 y es cuando la Unión Europea se comunica con la Presidencia de la República y le comunica que quiere invertir en Colombia. Y para eso dijo que podía impactar en 9 territorios, en 9 departamentos de Colombia. Uno de esos departamentos que fue elegido fue el departamento de Córdoba. Cuando Unión Europea le dice a Presidencia de la República este tipo de temas, enseguida la Presidencia de la República se comunica en el departamento de Córdoba y se elige a FENALCO, que es la Federación Nacional de Comerciantes, como el eje articulador de una cadena productiva que involucra a muchos actores. Y se eligió que el turismo y toda esa cadena de valor que la compone era un potencial muy importante a desarrollar. Entonces te cuento, Oscar, que en el año 2019 se hace un diagnóstico con 23 unidades productivas en 7 municipios de nuestro departamento, que son Tierra Alta, Montería, Lorica, San Bernardo del Viento, Moñitos y San Antero. ¿Qué encontramos en nuestro departamento, Oscar? Encontramos gastronomía, encontramos festividades, encontramos naturaleza, turismo de avistamiento de aves, encontramos un pueblo patrimonio que es Lorica. Y nosotros como habitantes de nuestro departamento de Córdoba tenemos unas potencialidades que los territorios han ido desarrollando, pero que las comunidades que habitan en esos territorios, por ejemplo, en los manglares del municipio de San Antero y San Bernardo, que son 28.000 hectáreas de manglares, 20 kilómetros de playas que tiene el municipio de San Antero y toda esa riqueza cultural que tiene el municipio del departamento de Córdoba, han sido elegidos como una fuente de competitividad y donde esas comunidades locales que están en esos territorios han sido beneficiados. En otras palabras, ahora que hay recursos internacionales, nos toca mirar eso que siempre hemos tenido ahí y que no hemos sabido explotar y que muchas veces no hemos valorado, pero que gracias a Dios pues ya se ha despertado y ahora sí, como quien dice, miremos hacia adentro de la casa y explotemos lo que tenemos. ¿Cómo se le ha organizado a estas comunidades para que ahora sí piensen en grande a nivel de ecoturismo en la región? Perfecto, Oscar, y muy buena tu reflexión. Y es que te cuento, acá en el municipio de San Antero, por ejemplo, en este caso, nosotros tenemos unidades productivas, por ejemplo, tenemos a Socaimán, que es una unidad productiva, una asociación que nació de la conservación del caimán aguja que se estaba extinguiendo en la bahía de Cispatá. Y resulta que hace 20 años ellos se dedicaban a esa conservación, ellos cazaban cocodrilos, entraron a un proceso de conservación y ahora se convirtieron en uno de los productos sostenibles más importantes de no solamente de Colombia, sino del mundo. Entonces, con esa experiencia, eso quiere decir que las comunidades locales se están apropiando de su territorio y no solamente están conservando, sino que empezaron a generar experiencias turísticas y se están convirtiendo estas organizaciones en la joya de la corona. Entonces nosotros, como entes territoriales y con el apoyo de la cooperación internacional, nos dimos cuenta que ya se había hecho una primera fase en lo que se llama la ruta competitiva del departamento de Córdoba. Pero resulta que muchos de los proyectos que se hacen, no solamente en el departamento, sino en Colombia, solamente se quedan en la fase diagnóstica. Y por eso nosotros, como entes territoriales en estas nuevas administraciones, decidimos darle un impulso en una segunda fase, que es la fase de la implementación. ¿Y esto qué implica? Que hemos asegurado unos recursos, aproximadamente 400 millones de pesos, con ese trabajo previo que se había hecho, y ahora estas comunidades van a poder recibir esa implementación, que va a constar de diferentes temas. Primero, de un fortalecimiento en el tema organizacional de las mismas, un tema de infraestructura en las zonas donde ellos están trabajando, que muchas veces estas organizaciones trabajan con las uñas, y ahora es la oportunidad de que ellos puedan mejorar ostensiblemente esos lugares donde ellos están trabajando, donde están ejerciendo esa labor de ecoturismo. Y también un tema muy importante y donde muchas empresas fracasan y donde ahorita se está golpeando mucho, que es el tema del mercadeo y el marketing. Cómo nosotros ahora, con estas organizaciones en el departamento y en el municipio de San Antero, vamos a salir al mercado en este tema de hipercompetitividad que vamos a tener, y cómo esas pequeñas asociaciones que muchas veces no tienen los recursos, ahora con la institucionalidad de Unión Europea, Gobernación de Córdoba, Urrá y la Alcaldía de San Antero y los demás entes territoriales, apoyamos estas organizaciones, nos hacemos competitivos para poder recibir a los turistas cuando se haga esa apertura del turismo, Oscar. Y me decía un experto aquí en este programa hace algunas semanas que precisamente en la nueva normalidad, como se le dice ahora, las regiones como Córdoba se convierten en un destino muy apetecido, porque la gente va a tratar de sacarle el cuerpo a las aglomeraciones, la gente ya no va a querer, se supone, ese turismo de antes, de mucha gente en un solo sitio, de eventos masivos, la gente va a querer el turismo más calmado, más ecoturismo, y ahí Córdoba es fuertísimo. Ustedes ya se dieron cuenta de eso, supongo. Oscar, yo creo que estás muy bien informado, muy bien dateado. Te cuento que ANATO, que es la Agencia Nacional de Turismo de Colombia, hizo una encuesta en el mes de abril. Y esa encuesta arrojó que en una encuesta de 5.800 personas que hicieron a través de internet, se dieron cuenta de que hay dos nichos de mercado o dos destinos donde la gente, una vez estén las condiciones dadas, va a buscar ese turismo. Y uno es el turismo de sol y playa, pero ya obviamente con una nueva normalidad. Y también está el tema del turismo de naturaleza. Y ahí es donde nosotros, como Córdoba, somos muy fuertes. Empezando por Tierra Alta, que tiene un espejo de agua impresionante, tiene un tema de cultural con un tema ancestral indígena muy interesante. Aquí en Lorica tenemos el tema de todas las ciénagas que lo componen, el turismo cultural a través de su pueblo patrimonio, Tuchín con el tema del sombrero huelteado y todo el tema ancestral indígena, y San Bernardo del Viento, Moñitos y San Antero, que si bien no somos ese turismo como Cartagena y Santa Marta, tenemos todo lo necesario para el turista nacional y también el de Córdoba, porque eso es muy importante decirlo. Muchas veces los cordobeses no sabemos que Córdoba tiene playas, y eso es increíble, que San Bernardo tiene unas playas hermosas, Moñito unas playas hermosas, y San Antero tiene 20 kilómetros de playa blanca para albergar también a los cordobeses y al turismo nacional. Y tú lo has dicho muy bien, Oscar, no somos destinos de mucha aglomeración, somos destinos muy calmados, turismo de naturaleza, donde podemos hacer avistamientos de aves, donde podemos hacer avistamiento incluso de delfines, y donde nuestras playas son apetecidas para ese turismo y para ese despertar económico que nosotros necesitamos. Hay mucho por explotar, hay mucho por agradecerle a Dios en cuanto al sitio donde nacimos, así que a cuidarse el resto de la pandemia y a prepararnos de una vez para que cuando esto pase, seamos potencia turística. Aquí hemos publicado ya en varias ocasiones un reportaje precisamente denominado así, Córdoba, una gran potencia turística pero dormida. Bueno, hay que despertar. Señor Carlos Castillo, gracias por su tiempo para Café. Estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla todo este proceso y paso a paso le iremos informando a los cordobeses, Dios mediante, a través de este programa. Muchas gracias, Oscar, por tu espacio y también invitar no solamente a los cordobeses, sino también a tu medio, a ti, Oscar, como periodista, para que nos ayudes en esa reactivación económica con los medios de comunicación, primero vigilantes del proceso, del proyecto de la ruta competitiva, ustedes como actores importantes, y segundo, para mostrarle a todo Colombia y al departamento las potencialidades que tiene esta ruta y todo lo bello que somos como municipio y como departamento turístico. Muchas gracias, Oscar, por tu espacio. Gracias, igualmente para usted.